No tengo ni idea de dónde se está grabando. Es más, no sé si se está grabando. En fin. Ahora sí. Pues entonces, si quieren, vámonos con algo de musiquina. Y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos aquí haciendo lo que eras y pareciendo primeriza. De verdad, si quieren hacerme pedidos, déjenmelos ahí en el chat. O si están por Messenger aquí en Facebook, porque también ando en Facebook. Yo te ayudé a grabar, pero no puedo. No te preocupes. Ahorita me hago bolas. Según yo sí estoy grabando. Quiero pensar. Si no, pues ya veremos qué hacer. En fin. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ok, ahora sí. Regresamos, no se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos un ratito más. Searching for the grano y más pedacitos de mis picos fricaras la bohima o tu let me das la rinda kiri hira y te cucu yo tatsu mara na con hari da que va a bumbo a tu lo y da me ua pon tu tatsu sin ti te la niña dale ina quien ti tu maque dale ina nani ga no furu to sobre ti de ya como quiso da que ga It's now or never. What they say, that's the game, yeah, yeah. They're always

take your time. Say na lutsu ki ga terasu. Na na na na na na na. So tonight, tenku kakeru yo koun ya wa. Yeah yeah yeah yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Just why shit, do I just try to settle that joke again? Oh, they can't take your no invitation. Oh, just a mark, coach it, I make it work. Yeah. Shorty, I'm a party to the sundown. Ishi, he got here, the Kuwait, Koka. What's your name? Kika, now you're before the sunrise. The Kuwait, they move, what they got to run. Yeah. Just love me. 最後まで嘘ついて待て一人になろうとするんだね何もかも嫌になってしまうほど自分のことを知りすぎてるからいつからか僕はもう逃げようとしてた何もないのにとにかくずっと悲しくてたまらなかったこんな時代でありのままで生きていけるわけなんてなかったし大切な君だけを失いたくないから本当の自分を隠してまた繕ってゆく僕はいつか失ってしまう分かってるからもどかしいよテレビの中の俳優や大富豪やビッグスターなら君を満足させれるだろうそして幸せにもするだろうでも僕は君を思うしかない僕は君を思うしかない伝えようとして空を眺め立ち止まる傘を差すかどうか迷うほどの雨重い君のなさは僕のようだった諦めながら生きてく毎日を何をしても悲しいだけだった君のためだったよ伝えたい気持ちは溢れてくるのみ言葉にすればするほど誓ってゆくそれがもどかしいんだよ一番幸せ願って一番悲しませてそれ自分に自信がなかったできるだけ一人で生きてきたでも君だけが離せないなぜ君だけが離せない一人じゃないと理解してしまった感情を抑えきれないと認めた時になぜ涙が出たのかはわからないけどよく見れば青空も青一色じゃないその複雑さは心を映したよ君が迎えに座って見ててくれるならどこにたどり着いたってたどり着かなかったとして未来を想像すれば大体幸せだったああ好きだよ君も僕を選ぶならもう話そうとしないよした日々を君が忘れてしまった時も変わらず手を握りしめ変わってゆく君を支えて最後まで心で対話して守り優しさ与えてゆくよいつまでも君思うだろう最後まで思い抜くだろう一人じゃないと感じさせてみせるよどんなに言葉の意味を調べてもどれほど強くイメージしてみても一人きりのままじゃ知れなかったあの探して Bueno, ya regresé. Por aquí. Ya me pasaron la canción de Rey, de Reyel. Ya la pude descargar para quienes me dijeron, ay no, qué cruel, seguramente no. Ya la descargué, ya la logré descargar, ahorita la pongo. Estoy siendo solamente cruel con Vocaloid Warriors. Pues porque sí, de vez en cuando es buena onda. No con Vocaloid Warriors. No me enojé, solamente le estoy cargando carrilla. Porque además no nos puede escuchar porque está trabajando y no lo dejan escuchar el programa porque su jefa lo regaña mucho. ¿Qué? En un ratitín la ponemos, obviamente, pues porque finalmente es parte de nuestra radio y queremos que triunfen lo que se proponga, ¿no? Y pues ya, si despega como cantante, pues que se acuerde de los que le ayudamos y nos pase unos billetines por ahí. ¿No? Bueno. Por aquí me quedaron algunas canciones pendientes, no se me van a olvidar, nada más como que hacía falta que hablara, porque si no al rato cuando quiera hablar ya no se escucha mi voz, ya no se escucha mi armoniosa voz, nada más se escucha así como de viejito, ahí en la torre. Me hablan los de Telcel son como toda una maravilla en su tecnología. Me han estado hablando, llevan un mes hablándome, les voy a contar mi triste historia de Telcel. Aprovechando que les estoy contando la triste historia de todo lo que me ha sucedido en esta... como en estos días, o en estos mes y medio. Resulta ser que mi plan... como sí, pues se puede decir mi contrato se vence en agosto, de hecho como por el 20 pelos de agosto. Y llevan literal mes y medio jodiendo con que renueve mi contrato, pero para los que no viven aquí en México, les explico, Telcel es una compañía de celulares, pero se divide por regiones. Ajá, aunque es una compañía que cubre todo México, se divide por regiones. Entonces está la Ciudad de México y la región, no sé, uno, ¿no? Y la región uno incluye la Ciudad de México, la ciudad de Hidalgo, la ciudad de el Estado de México y así, ¿no? Y la ciudad dos pues incluye otros tantos estados y la región tres pues otros tantos estados. Y la región que me toca pues es de Aguascalientes, que ustedes imaginen que es la región, creo que es la región 9, ¿no? Entonces, la Ciudad de México es la región 1, la de Aguascalientes es la 9, o al revés. El punto es que no son las mismas regiones, ¿no? Y las distintas regiones tienen diferentes promociones. Si... la región 1, por ejemplo, la región de la Ciudad de México ahorita tiene como descuentos y promociones de... Si usted renueva en la Ciudad de México, pues le mandamos a una persona para que vaya a su casa y le diga todo lo que puede ganar y le diga todo lo que no va a tener y cosas así, ¿no? Y resulta ser que pues obviamente no son las mismas cosas en Aguascalientes y... cada vez que les digo que ya no vivo en Aguascalientes, como que se emputan y entre que me cuelgan, porque además yo ya también al principio era, no, mire señorita o mira joven, pues no, ya no vivo en la Ciudad de México, ya soy de Aguascalientes y pues ya no, tu plan no cubre en donde yo estoy, ¿no? Y al principio era, sí, lo vamos a reportar aquí y poner una nota aquí en su chingadera, ¿no? Y yo así de, ah, sí, no, pues muchas gracias. Ya ahorita ya no les creo que pongan notas de ni nada. Ya más bien me encabrón. Y ya desde me dicen, ah, hablo de Telcel, tengo el gusto con Fulanita Pérez. Y yo, sí, sí, soy Fulanita Pérez, ¿no? Ah, pues es que mire que llamamos de Telcel. Ah, sí, te aviso que vivo en Aguascalientes, no en la Ciudad de México, y tu plan pues no me cubre, ¿no? Y algunas veces, me cuelgan, otras se enojan y me dicen cosas y otras, pues yo también ya les contesto feo, ¿no? Entonces me di a la tarea de decir, pues, más fácil, bloqueo todos los números de Telcel de los que me han hablado, ¿no? O sea, ayer me puse a bloquear todos los números de Telcel donde me están llamando. Entonces dije, ah, lo bloqueo. Ah, pues este también lo bloqueo. Y entonces es muy chistoso porque ahora, antes me aparecían los 10, porque son 10 dígitos aquí en la Ciudad de México. Bueno, en México, no, en México en general son 10 dígitos para marcar, de los que te aparecen en el teléfono. Y entonces ahora me salen con números exteriores. Es, ahorita les digo cómo me apareció. Ahora me aparecen 12 dígitos, ¿no? Más 52, 55 y los 10 dígitos. Como si fuera teléfono internacional. cosa que me parece muy chistoso. Voy a empezar a bloquear estos. A ver. No sé. Quiero saber qué sucede. Quiero saber qué sucede si los bloqueo de manera internacional. ¿Tendrán alguna otra forma de marcarme? No sé, me van a marcar, no sé, 01. No sé si haya otra alguna forma. No, no se me ocurre. O sea, sí he trabajado en eso de marcar numeritos, pero no se me ocurre como que podría ser algo diferente para... No lo sé, no. No, de verdad no se me ocurre qué podría ser eso como diferente, como... Me van a marcar vías, le van a hablar a algún extraterrestre o no sé, call center de extraterrestre. Le van a decir, márcale a esta que no nos quiere contestar, no sé. Intergalaxia, ¿no? ¿Qué jaladas estoy diciendo? En fin. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum. En fin. Ay, mira qué bonito. Ya llegamos a 49 radioescuchas. Ay, qué lindo. Ya tenía rato que no veía tantos radioescuchas en mi programa. Que ya sé que secuestré tiempo que realmente es mío, porque se supone que este es mi horario. Según yo, ya, aquí le preguntaremos a Boca, ¿verdad? Según yo, mi horario sí era de 10 a 12, creo. A ver, vamos a preguntarle a Boca, ¿verdad? Porque según yo, mi programa, vean cómo se me olvida, en un mes y medio... En un mes y medio, sí se me olvida el horario, porque además últimamente he cambiado mucho de horario por distintas razones, que algunas me acuerdo, otras no. Pero según yo, mi programa era de 11 a 12, ahorita empecé creo que a las 9, como 9 y media, más o menos. Y pues ya llevo un ratote aquí haciendo babosadas. De primer programa, otra vez. Porque, no sé, aquí... ¿Ya se pueden ver los horarios aquí? ¿Sí? ¿No? No sé. Yo me quedé la última vez que revisé los horarios aquí en el Doki. No vi nada, sí, exactamente. Así como ahorita, no vi absolutamente nada. Solo me abrió otra pantalla donde iba el chat. Y dije, órale, sí. Ah, ¿ven cómo sí? Si no mal recordaba, lunes, miércoles y jueves de 10 a 12. Según yo sí. Preguntaré si hay programa. Porque el baboso de Curopión ya no está. Vamos a ver, baboso, si contesta. Sí, por aquí me decía. ¿Quién me dijo? Creo que Chris Mask dijo que si hacía un ¿qué? Un especial. Un hombre especial de regreso. Yay, no. Si hacía un especial, pues voy a ver si lo hago mañana. Si no, el lunes con todo el gusto. Lo hacemos el lunes. Hagámoslo el lunes. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo hago mañana? ¿Lo hago el lunes? ¿Hacemos una encuesta? ¿Lo ponemos a votación? No hacemos nada. Atmos Master. Ok, Atmos Master. Saluditos, Atmos Master. También ya llegó Fubu-chan. Fubu. Ya llegó Fubu. No sé, díganme. Querían que hiciera un especial. No sé qué tan especial quieren que haga. Lo que sí es que, obviamente, como me robé el wifi del vecino. Ok, todo bien, todo súper bien. Mientras el vecino no se dé cuenta. Si eres mi vecino, no lo hagas. Si eres mi vecino, no lo hagas. Porque sí se me va luego y no puedo ver mis programas. Y los tiranos no pueden jugar sus videojuegos. Y no podemos tener el celular. Because Aguascalientes no tiene fibra óptica. Un especial, pero les comentaba que hoy como tal no hubo nuestra sección especial, pues porque realmente estaba haciendo pruebas. Esa es la realidad. Hoy estaba haciendo pruebas y pues ya encarrerados, pues dije, pues sigamos con el programa, ¿no? Por eso no hubo nuestra sección especial. Yo sé. Y por eso no hay como... ¿Qué? Sí lo sabía, pero me vale 3 kilos de rieta. Bueno, no se llama así, pero ustedes entienden, es el mismo punto. Un especial que quieren, un especial de música, un especial. Estuve aprendiendo a hacer comida japonesa. Les puedo decir que estuve aprendiendo a hacer comida japonesa. Hice bastante comida japonesa. También me aventé unas recetas por ahí. O sea, desempolvé mis habilidades de carrera normal. Yo también te extrañé, Fubu. No sé, especial de todo lo que puede... Todo lo que Uma puede hacer en un programa de, no sé, 2 horas, 3 horas. Ah, es verdad, mañana Connie tiene programa. Es verdad, Connie tiene programa los viernes, por eso no habíamos acaparado los viernes. ¿Ven? Ah. Entonces sí, tendrá que ser el lunes, así lo programo. ¿Qué les gustaría en un programa especial? ¿Les gustaría que Uma estuviera hablando de, no sé, cosas que suceden en Japón? ¿O una mezcla de todo lo que sucede en Japón? ¿Festivales en el mes de agosto? No sé, comidas especiales, comidas de verano. Ahorita en Japón tienen un chorro de festividades por el verano y son como cosas muy bonitas y atractivas. Comidas japonesas. Hay muchas recetas muy sencillas que de verdad, lo único que a veces es un poquito complicado es encontrar algunos ingredientes, pero puedes sustituirlo dependiendo de dónde estés. Y si tienes una tiendita de chinos, como dicen, o de japoneses, porque realmente son tiendas japoneses, pero a veces también las tiendas de chinos ayudan porque tienen algunas características similares o cosas similares. por aquí ya dijo Fobo que sí, que quiere ya a que hable de comidas japonesas que sepo hacer. También de festivales japoneses. Ok, pues entonces vamos a hablar de comidas, festivales. Y pues al ser especial, supongo, pienso, creo yo, que debería de durar un poquito más de las 2 horas que solemos hacer. Si a eso se refieren, díganme sí. De todas maneras lo vamos a poner a votación. Yo creo que la votación va a ser en dos lugares. Dos, tres lugares. Creo que sí pueden ser en tres lugares. A ver, espérenme un segundín. Bueno, creo que son en dos lugares. Que va a ser uno en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp de Virtual Anime. No es cierto, ya no es Virtual Anime Animate. Ahora es Mundo Doki. Porque lo pasamos a Mundo Rocky Darío Estuchas. Donde estamos de Wiki. El programa de Wiki Mo Show. Está Fubu-chan con la Casa de la Bruja. Está DJ Jihad. Y todos son bien tranquilos y armoniosos, ¿no? Como que todos tenemos muchas cosas que hacer y de repente nos ponemos a platicar. Obviamente estamos algunos locutores y están algunos radioescuchas. No tenemos a todos los locutores. ¿Qué más? Ese va a ser uno de los lugares donde se va a poner a votación. Y el otro va a ser en el grupo de Anime Anímate. Ese sí está en Facebook. Así está el grupo de Anime Anímate. Y si usted no quiere entrar a ninguno de los dos, ni al WhatsApp, ni al grupo de Anime Anímate que está en Facebook, bueno, usted me puede mandar por Messenger la información que quiere o por lo que usted votaría, ¿no? Un horario de 9 a 11 o de 10 a 12, no, de 10 a 1. O sea, sí, el punto es que hagamos 3 horas de programa para que sea especial, ¿no? Ah, carajo, creo que se me fue. Ah, no. ¿Qué? De los tiranos, ¿qué quieres? ¿Qué? Aquí también, Fubuchan. Y de los tiranos también, ¿qué quieres que te cuente de los tiranos? Te voy a decir una cosa. A mí me gustaría que uno de los tiranos que suele levantarse temprano, temprano quiero decir a la 1 de la tarde, porque recuerden, ellos están de vacaciones. Aquí en México los chicos entran hasta por el 26 de agosto más o menos, entran al colegio. Entonces se están levantando bastante tarde, entonces es complicado que estén aquí conmigo. Pero más bien es la pregunta, ¿qué quieres que hable de los tiranos? ¿O quieres que ellos estén? ¿Cuál es ahí la situación, Fubu-chan? Ah, sí, pero estábamos en lo de la votación. Entonces, usted puede votar ya sea vía Messenger, vía WhatsApp o vía Facebook en el grupo de Anime Anímate. Y pues ya decidiremos qué sucede el lunes. Por lo pronto tenemos los tópicos de festivales japoneses, comidas japonesas, como toda la onda japonesa. Y pues ya. Por acá ya llegó Facu Julián. Hola, Facu Julián. Hace bastante tiempo que no leía ese saludo de acá llego. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos hasta Argentina, Buenos Aires. Dice Fugo, yo me levanto a las 11. Sí, pero ellos se están levantando a las 2 de la tarde. A la 1 y media, 2 de la tarde. Y entonces eso ya me preocupa. Y es así como, ¿qué les pasa? Pero bueno, vámonos con bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate. Yo regreso. damas y caballeros, yo soy Prince Salín y te invito a que sigas escuchando Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Solo hay oscuridad alrededor. Esfumarán, en silencio soy testigo de que olvidaron ya que son estrellas. El sendero carmesí nos dio hasta encuentro inevitable, mientras la oscuridad gobierna bien, la noche sin final. Si solo se pudiera mantener mi deseo, poder dejar atrás la duda que habita en mí, aun si me ha de doler, no me pueden detener. Breakdown, las estrellas van a desaparecer, nos herimos sin parar. You breaking down, a mi juramento hoy me aferro y me acercaré. Puedo protegerte, aunque haya miedo en mí, más lo aceptaré. Y el mañana enfrentaré, sé que lo iluminaré. Blazing, solo hay oscuridad alrededor. Una noche de dolor, you save my life. Mi sentir se va. No. Bien, acabé Doki Doki Literal Club, pero ¿qué prosigue con mi vida ahora? ¡Hola! ¡Momónica! ¿Qué haces aquí? Pero acabo de terminar el juego. ¿Qué se supone que estás haciendo en mi pantalla? Seiichi, cariño, he venido a invitarte a escuchar el programa La Casa de la Bruja con Fubu-chan en Radio Doki. ¡Oh, mira a la hora! ¡Está iniciando! ¡Estás justo a tiempo! Pero, Seiichi, te advierto a de que si vas a escuchar el programa solo para coquetear con la locutora o con las chicas del chat, voy a formatear tu computadora. Borraré todo lo que tienes y no me importa si me elimino también, ¿eh? ¿Quedas advertido? ¿Entendido? ¡Me quiero! Sí, Mónica. Te lo aseguro, no coquetearé con nadie más que contigo, lo prometo. Así que pon en tu navegador radiodoki.com para escuchar programas súper divertidos, donde pondrán música bastante genial y donde los locutores pondrán todas las canciones que pidas, siempre y cuando participen en sus programas. También recuerda que los programas son bastante divertidos en un chat bastante divertido y tranquilo, donde puedes conocer a bastante gente genial, al igual que como los locutores. Así de que, ¿qué esperas? A ver, vamos a ver, radiodoki.com. Ajá, hay música, ¿y por qué tiene la de Doki? Veamos. Pues sí, que acaba de iniciar el programa y está hablando demasiado rápido. ¿Qué demonios acaba de decir? Pues se escucha bastante alegre. Creo que seguiré escuchando el programa. Suena bastante divertido e interesante. Pero bueno, antes de iniciar con el tema, vamos a dar la información o las reglas básicas del programa. Bueno, ¿cuáles son? No acepto ni peditos ni... Incluso tiene reglas. Creo que sí me quedaré a escuchar y tal vez participar en el programa. Pues muchas gracias, Mónica. Me quedaré a escuchar el programa. Supongo que te debo mi vida por segunda vez. Así de que gracias, Mónica. No te pierdas el programa La Casa de la Bruja con Fubu-chan los martes de 8 a 10 de la noche, hora México, solo por Radio Doki, porque hacemos Doki Doki en tu corazón. Y bueno, después de las 3 horas de comercial que nos hizo pasar Fubu-chan, que... ay, no sé, me gusta, la verdad, lo voy a decir, Fubu-chan. me gusta su spot, pero está muy lento, tienen que hacerlo un poquito más rápido. me gusta mucho, la idea está súper padrísima, pero sí tienen que hacer que dure un poquito menos y que sea más rápido, porque todo lo que dicen ahí está súper padrísimo, pero sí está muy lento. Así que dile a Prince Alin que lo vuelvan a hacer para que suene súper padrísimo, porque como dura mucho, yo creo que a muchos, sí, como que así, me gusta, a mí en lo personal me gusta, pero sí está un poquito. Me engañaron con la canción de Mar, ahorita la pongo si quieres. Ahorita te la pongo, Sailor Redhead. Antes de ponerla les voy a comentar un... Ya sé que es un dato curioso, pero... ¡es importante! Ay, Dios. Ah, sí, ya me acordé. ¿Qué les iba a decir? El dato importante y curioso es que hoy, una de las cosas que se celebran hoy, entre muchas cosas, pero una de las cosas que se celebran hoy es el Opai Day. Hoy se celebra el Opai Day. Creo que no es necesidad, todo siendo fan del anime, fan de estas cosas japonesas, no hay necesidad de que les diga de qué se trata el Opai Day, quiero pensar yo. Sí. Sí, yo estoy segura que no hay necesidad de decirles de qué trata el Opai Day. Es que Sí, no, como que no hay necesidad de decirlo. Y aquí ya estamos de acuerdo, ya me dieron a entender que sí, que esto no estoy loca, sí estoy bien. Ah, ok, está muy bien hecho, pero sí necesitas hacerlo un poquito más rápido. Pero está, la idea está súper, súper bien. La verdad me encanta, pero está muy lento. Saludos a David, ok. Está chistoso eso, David. Ok, sí, hoy es el día de Lopai Day. Entonces pueden disfrutar, si ustedes tienen solecito, aquí no veo que haya solecito. Cosa curiosa, porque ayer había un chingo de solecito. Ahorita les digo. Sí, no, aquí ya. Había solecito, ya no hay solecito. Pero si ustedes pueden disfrutar de Lopai Day, pues háganlo. Es algo atractivo. Puede haber dos maneras, o muestran pechuga, o liberan la pechuga, o en el caso de que tengan pechuga, ¿no? Que mostrar. Y que sea agradable. Pueden ir. No puedes ir tocando pechos por el. O sea, no. Puedes irle agarrando los pechos a tu peor es nada, eso sí. Eso sí, pueden ir haciéndolo. Si tienen su peor es nada. Entonces, pueden ir a agarrar los pechos, eso sí. Pero si ustedes pueden ir mostrando su pechonalidad, pues sí, se agradece. Ahora que si ustedes no quieren ir mostrando su personalidad, pues pueden liberar la personalidad, pues, para que las niñas estén tranquilas y disfruten su día, ¿no? ¡Qué tonterías! Bueno, esa es una parte. Y ahí viene la segunda parte, que es importante y necesaria mencionar. Hoy, como dije, es el Opai Day. Las que son tabla. Paco Julián me dice, las que son tabla también. Pues sí, ¿por qué no? O sea, ya que eres tabla, pues liberar la personalidad, pues ya no es tan complicado. Hay menos riesgo. Ya. Cerramos el punto del Opai Day. Hoy es el Opai Day, como dijimos. Y mañana, 2 de agosto. Mañana 2 de agosto, escuchen bien, es el día de Shimapansu Day. Ok, mañana es Shimapansu Day. Creo que siendo fans del anime, como habíamos mencionado, tampoco es necesario que les explique qué onda con el Shimapansu Day, ¿verdad? Quiero pensar que no hay necesidad de ser tan específicos. O sea, si tú estás muy güey y no sabes lo que es un Shimapansu Day, puedes meterte a internet y buscar. Exacto, aquí ya pusieron en el chat. Gracias, Fuego. Puedes buscar Shimapansu y con eso ya lo hiciste. Y ahora, si quieres verte todavía más así, intelectualoide, busca Shimapansu Day. ¿Ok? Entonces, sí, como aquí ya mencionó Fubu, pues son pansus. Y pues ya entrados en el tema, pues un día de Opai Day, el día siguiente Shimapansu Day. ¿Por qué? Porque así son los japoneses. Quiero una explicación, Numa. ¿Qué tipo de explicación quieres que te dé? ¿Por qué se da el Shimapansu Day? ¿O por qué se da el Opai Day? No, todavía no, ese es mañana. Hoy es Opai Day, mañana Shimapansu Day, ok. Sí. Luego, ay, ¿por qué? No, calma. Pero sí, todo el primero de agosto es Opai Day. Usted puede ir y disfrutar del Opai Day. Estoy esperando que me conteste. ¿Quieres? No, nada más dice que quiero una explicación. Bueno, la explicación más sencilla La explicación más sencilla es por la forma en la que está escrito. Poniendo en Japón o en muchos lados, se pone primero el mes y luego el día. Sí, la forma en la que se escribe la fecha es 0801, ¿ok? Entonces, 0 sería igual a O, y el 8 es Pa, y el 1 es I, entonces es Opai. Ajá. Omitiendo obviamente una P, pero pues no hay como mucho. No hay mucho, más bien suena. Entonces es Opai. Opai. Entonces, ya. Realmente es por esa situación. Y pues en el caso de mañana, que es 0802, es algo muy similar. 8 es Pa y 2 es Tsu. Entonces Pantsu. Y ya pues la N apareció mágicamente, así como la otra P apareció en el día 1, ¿ok? Entonces esa es como la ración principal y básica. Es un juego de palabras, pero en Japón, pues que no tienen tantos problemas con estas cuestiones de sexo, porque también tienen un día, acuérdense, tienen por ahí en todo su ciclo de fiestas, tienen una fiesta donde hacen una celebración a los grandes penes y a la masculinidad, ¿ok? Entonces, habiendo estas cuestiones así de liberación sexual, pues también está el Opai Day por el 8, del 081, entonces Opai, y el Chima, el Pansu Day por Patsu. Entonces ya, esta es como la explicación rápida a grandes rasgos. Y ya. Entonces, hoy a mostrar chichis y mañana a mostrar chones. Por favor, pónganse chones bonitos porque qué asco ver chones feos. O chones de paracaídas. Ok. Ok. Bueno. Y. ¿Todo entendido? Y Sailor Red, que tiene mucho sentido para mí. Me encantó esa monita comiendo así de... Pues sí, es que son japoneses. Es difícil. Y No sé qué otra explicación dar. Son japoneses y... Y pues qué chingón que tengan ese tipo de cosas, ¿no? Si no, el resto del mundo seguramente estarían así como que, ay no, ¿cómo crees? ¿Qué va a decir la sociedad de esas cuestiones de estar celebrando el Opai Day, el día de las chichis y el día de los chones? A mí en lo personal me gusta la idea. Voy a ver si sale el sol y me pondré mi Opai Day a celebrar y a ver qué pasa. En fin, el tema de hoy son los Opai. No, nada más me acordé que había que celebrarlo, que es importante que lo celebremos. Dice Fubuchan, yo tengo bonitos, por ejemplo, hoy estoy usando uno de esos bonitos y medio sepsis. Uy, qué suerte tiene tu pulgas medias. Ay, lástima que me quedas muy lejos. Pero bueno, ya para terminar, ¿ya para qué? al ratito les pongo mi al ratito pongo mi foto de Opai Day. Conste que es una foto decente de Opai Day. Qué pedo. Vámonos con este. Ay, ven. Vámonos con este último bloque musical. Ya para regresar y despedirnos. ¿Cuántas guarras estoy diciendo? En fin, vámonos con este último bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. Bakuchi, ¿honto ni o furo ni haite da yo? Bakuchi, ¿ne? ¡Bum! ¡Te! ¡Bum! ¡Te! ¡Bum! ¡Date! ¡Yoke na koto iwanakute ii! Hola a todos, soy Valentina Gasay y estás escuchando Radio Doki, la mejor radio del momento. Y ya volví. Chapulpi. Esto. ¿Qué? Estoy debatiendo ahorita en este montonal de cambios que se van a avecinar. Porque todavía no acabamos de hacer cambios. Todavía estoy viendo qué he pegado con la vida. Lo único que sí es seguro es que en lo que de aquí a que se deciden las cosas y que si se trabajo, que si no trabajo, que si la chancla voladora o me dedico a vender fotos de tiranos de aquí hasta que cumplan 26 y los pueda explotar como personas que ganen más de 2,000 pesos. Estoy decidiendo cuál fondo es el que más me agrada o el que más les agrada a ustedes. Tengo uno de Umaro, como es el que está ahorita. A ver, está... Está ese. Ay, Dios. O está... A ver, vamos a ver. O está... Está... O no está ninguno, porque... Está... ¿Ya? ¿O todavía no? ¿No? Todavía no. Ya empezó. No sé. Chiales. Ah, sí, este otro. No sé, estoy debatiendo cuál me gusta más, ¿saben? Como que cuál es más divertida. Alguien que quiera opinar algo, ¿no? Como que el otro me gustaba más, ¿no? O el otro se escucha mejor. No, nadie opina. Nada más no me van a decir los dos porque... Es como complicado cuando te dicen los dos están padres. Lance una moneda. Lanzo una moneda. O el que caiga conforme el día. Ok. Dice Celio Reyes. El de Umaro lo digo mientras como una dona. ¡Oh! Estoy pensando seriamente en ponerme a hacer donas. No sé si ponerme a hacer donas o no. Tengo ganas de hacer donas. Por acá, ¿qué? Por acá Pablo Saavedra dice, es más culto japonés. detoradora, sí. Y bueno, eso dice él, que el detoradora todavía es como más. Sí, aquí también Fubu dice, pues uno y uno. Que Wish nada más dijo que lance una moneda. No tengo monedas. Ah, no, sí, espera. A ver. Sigan, siguiendo el consejo de... La abuelita dijo que me iba a enseñar y nada aún. ¿Que te iba a enseñar qué? ¿Yo? No, yo no soy la abuelita. Entonces, Sol Toradora Águila Ahumara. Y caí. Y caí de lado, ¿no? De la rayita donde no es. Ay. Pues salió Umaru. Entonces van como muy parejos. Cuando un snack que come se vuelve la profesión del otro, pues es que me gusta mucho cocinar. Digo, finalmente esa fue mi profesión. A eso me dediqué profesionalmente. Estudié para hacer cocina. Bueno, no para hacer cocina, sino para trabajar en cocinas. Y pues aunque realmente trabajo de otras cosas, amo cocinar, adoro cocinar. Es como... como que no vivo mucho tiempo sin cocinar. Hacer donas y no, tú no. Ok, ya. Quizá haga donas. Pero el de Omar es más alegre y te activa por las mañanas. Oh, que la chingada. Uno y uno. Contrata a Uma como la cocinera cuando se case. Sí, si quieres, fíjate, cuando te cases, eso sí. Por ahí una vez me dijeron que si podía ser la cocinera de mi propia boda. Yo creo que es algo bastante, bastante estresante porque, pues, no manchen. De por sí uno se estresa cuando se va a casar, entre que todo tiene que estar bien y entre que tienes que estar viendo que el marido no se te escape. No sé. Está revisando que el fotógrafo haga lo que debe y no que esté todo, no sé, borracho, que los escuincles no estén de mamones, que la gente esté tragando como debe y comportándose como debe, que tus amigos borrachos no estén más borrachos de lo normal, no sé, como que son muchas responsabilidades, como todavía ponerme a pensar en qué fregas voy a revisar en mi propia boda. Ven aquí, ya Fubuchan me dio la razón. Entonces, pienso quizá contratar a alguien en mi boda para que cocine sin que yo me tenga que estar preocupando porque esté mal la comida. Si no, compraré puros congelados y se joden todos. Pero pues primero tendría que ver cuándo me pienso casar. Por aquí Boca Ledura ya nos hizo favor de poner el enlace para el grupo de Facebook, para mi grupo de anime. Anímate por ahí, los que se quieran unir, denle click y pónganle unir si no se han unido y yo los agrego a todos porque me encanta tener personalidades en mi grupo de anime. Anímate. ¿Qué? Va a sonar muy pobre porque si yo fuera youtuber moriría de hambre. Afortunadamente no soy youtuber, pero creo que llevamos como 100 personas. No sé cuántas personas somos. Miembros, ay, somos 200. Les cae que somos 200 miembros. Mato. Igual moriría de hambre. Somos 200. Eso me alegra mucho. Así que si ustedes quieren unirse, les agradeceré mucho que quieran unirse. Bueno, es que a los youtubers les pagan por estas maravillas, ¿no? Como por hacer mucha gente en sus canales. Qué complicadas suenan las bodas, dice Sailor. Ay, son bien pinches complicadas. Por eso algunos se casan sin invitados. Cierto es. Pero yo creo que el día en que me decida casar, si me decido a casar y no invito a nadie, la familia de mi suegra, de Mogokan, pondrían el grito en el cielo, porque son muchos, pero además nos quieren mucho, y también me quieren mucho, entonces está cañón no invitar a nadie. Y desgraciadamente, o afortunadamente, depende de la perspectiva que ustedes la vean, nuestros amigos también nos quieren mucho. Hubo una ocasión en la que, no me acuerdo cómo fue que comentamos que nos íbamos a casar en secreto y que no íbamos a invitar a nadie. Y se empezó a hacer como el chisme, ya saben. Se empezó a decir que nos íbamos a casar en secreto. Se corrió la voz y los amigos... curiosamente, tenemos unos amigos en Canadá. Curiosamente, los amigos de Canadá se enteraron y nos dijeron que no nos fuéramos a casar. Así que, por favor, los invitáramos. Amigos de otros lados nos empezaron a decir que por favor no hiciéramos eso, que los invitáramos a la boda, que no, que cómo íbamos a hacer ese tipo de cosas. Entonces, nos dimos cuenta que afortunadamente somos muy queridos y desgraciadamente tenemos que invitar a muchos. Desgraciadamente porque son muchos y no queremos como dejar a mucha gente fuera del evento, porque pues es algo que a la gente la invitas pues porque quieres recibir finalmente sus bendiciones, ¿no? Entonces es como mala onda no invitar a la gente que sabes que te quiere y te aprecia. Es complicado. Entonces, dice Wish, no puedo usar Facebook porque lo tengo bloqueado. Oh, qué triste. Supongo que estás en el trabajo. ¿Supiste que iban a sacar una nueva figura de Roy Mustang? Sí, sí sabía. Pero no la quiero ver porque son bien caras. Vi las figuras que me mandó Fubu, para que hagan conocimiento a todos, porque obviamente Fubu me está diciendo de la figura de Roy Mustang. Vi las figuras que me mandó Fubu de Promised Neverland. Y la figura está en 2,000 pesos mexicanos. Creo que son 1,000 yenes. Eso más gastos de envío, ¿no? Y yo así de, ¡oh, por Dios! Además, dije, oh, es pagar eso o pagar colegiaturas. Pagar eso o pagar colegiaturas. Y desgraciadamente me ganó, como soy buena mamá, pues me ganó eso de pagar colegiaturas. Y yo, chale, ya ni modo. Dice Sailor Red que tengo una página de ocio y apenas somos 110. Pues pásame tu página de odio. Pásame tu página de ocio para que sea 111. Me encuentran en Facebook como Uma-chan, así en complicado. Uma-chan, y ahí está mi carita feliz McDonald's, de cabello rosa. Así, esa soy yo. Dice Fubu-chan, yo quiero ir a tu boda. Es que sí estás contemplada. No sé si puedes venir, pero sí estás contemplada. ¿Qué publicaste para que te lo bloquearan? Algo ricolino. Seguramente la página de su grupo. No sé. Pero bueno, ya. Ya. Ahora sí podemos decir que esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré. Uma-chan, los espero el día lunes que vamos a tener especial de anime. Anímate ha regresado, gracias a Mix, que además me da mucha risa porque es Mix con 3X, entonces es Mix. Entonces, no, de verdad los espero el lunes aquí andaremos. Me levantaré temprano, haré mis programas ya de aquí hasta que tenga buenas o malas noticias. Ya sabré si trabajo o no trabajo o si me dedico a vender eventos en la escuela. En fin. ¿Qué? No puedo acceder al dominio en Facebook. Ok. Sí, te lo bloquearon de manera fea. En fin. ¿En qué estaba? Ahora sí. Ya me voy. Los quiero mucho. Pórtense bien. Cuídense mucho. Y recuerden, hoy Opai Day. Mañana Shimapansu Day. Y el 6 de agosto, Uma Day. Ok. No hay Uma para todos, pero es el cumpleaños de Uma, entonces espero regalitos. Se aceptan imágenes, fotos, calzones, comida, dinero, figuritas. Todo lo que quieran, ¿ok? Bueno, nos vemos la próxima. ¡Chai! ¡Los quiero!